géneros y subgéneros. Los textos literarios se agrupan en familias o géneros, que son tres: épica, lírica y dramática. Los textos épicos son los que predomina el afán del autor por comunicar experiencias de contacto con el mundo exterior, y su modo de expresión es la narración. La narración es la exposición de los hechos o sucesos relacionados entre sí, que tienen un comienzo, desarrollo y desenlace. Los textos se consideran líricos cuando el autor intenta describir sus complejos sentimientos íntimos. Se conocen como textos dramáticos aquellos que se redactan a manera de diálogo para ser representados ante un público, ayudado a un grupo de actores que representan los conflictos.